podcast de comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack house blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack house clean. Took me to the movies, but the doctor said. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 75 de Comiqueando. Estoy con Leo Rubio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Fede Velasco. Buenas tardes. Y casi de entre los huertos surge Raca Chaudría, ¿cómo andás? Buenas tardes. Que hacía mucho que no venías. ¿Cuánto hacía que no te teníamos acá? No sé, como dos años. Dos años, ¿no? Menos, sí. ¿Te gustó Avenger 2? ¿Quién? Avenger 2, no, ¿cómo quién? ¿Se estrenó? Estuvo dos años en un freezer. Claro. Acaban de soltar de Eugenia porque tenía una enfermedad incurable. ¿Te gustó Avenger 2? Sí, me gustó. Sí. Sí. ¿Más que la 1 o menos? De manera diferente me gustó. Es como salir con una pelirroja y una morocha. Pero porque... A ver, ¿cachas? Hola, ¿me escuchás ahí? Bueno, sí. Decía, ¿Avenger 2 qué? No, Avenger 2 me gustó. Para mí es muy diferente de la primera y me gustan las dos de dos maneras diferentes. Es como salir con una morocha y con una pelirroja que estén buenas, ¿no? Me gusta porque repitió el chiste por miedo a que la platea se lo hubiera perdido cuando la escuchó bajo. Y está muy bien. Bueno, vamos a hablar de este podcast... vamos a tratar de hablar al menos. Esperemos. Bueno, qué lástima que no está Andrés, que sabemos que le gusta mucho este tópico. De series de televisión y digamos que de alguna manera adaptan o intentan adaptar distintos personajes de historieta. Hay como un boom ahora, sobre todo a través de que Greg Berlanti es el productor de Greg Arrow. Greg Berlanti, sí. Un tipo que empezó con Arrow hace ya como el 2012, creo. Jonathan Kreisberg, sí. ¿No? El otro. Pero Berlanti es como el que siempre sale más. El que da las notas es Berlanti. Claro. Porque la productora además lleva su nombre, se llama claro. Berlanti Productions, o sea, sí. Y que con Arrow y Flash, de alguna manera empieza a armar un universo... que, digamos, los personajes comparten. Arrow está por su cuarta temporada. Claro, empezó la cuarta. Flash empezó la segunda. Y, digamos, son dos series que pareciera que van a tener una larga vida, que están lejos, digamos, de... que son mucho más complejas que Smallville en términos de que son varias, de que los personajes se cruzan mucho más, de que ya de entrada se nota que hay como otra, como más ambición de incorporar elementos del universo DC. Y aparte que están creciendo porque va a salir este nuevo... Legends of Tomorrow. Porque ahora está ese nuevo curro que aprovechan entre los baches, entre temporadas y salen otras series más. Claro. Entonces es para completar, te agregan y bueno, eso va... ¿Le pagarán el aguinaldo a estos muchachos? Aunque no se lo paguen, no lo cobran más. Es un lindo curro que creo que lo implementó Marvel el año pasado con Agente Carter. Claro. Creo que fue como el primer intento de hacer eso en el mid-season de Agent of S.H.I.E.L.D. Y bueno, nada, pegó ¿La bien. ¿La vieron Agent of Carter? Sí, a mí me gustó mucho. Mucho más que Agent of S.H.I.E.L.D. Mira. Mucho más. Me pareció muy buena. Muy buena y es genial porque te llena el bache ahí entre digamos, Capitán América y le da, para yo lo decía a mí que el Capitán América no me había gustado, en buena medida por eso, porque te generaba todo un universo que ya arrancaba sabiendo que, bueno, sí, el tipo se congela, termina en el presente y de todo esto nos olvidamos, ¿para qué mierda sirve? Tiramos los decorados. Claro, bueno, no, con Agent Carter te recuperan a todos esos personajes y les dan como un cierto sentido a que sirva para algo más que rellenar esa película. Y le siguen dando trabajo al papá de Tony, ¿no? Claro. A Preacher. También, a Preacher, claro. No me acuerdo exactamente el nombre ahora. Bueno, empecemos por Arrow. Arrow empezó en el 2012. Vos, Fede, la has visto desde el comienzo, si mal no recuerdo. Sí. Hoy ya, digamos, con tres temporadas, una cuarta que comenzó, ¿el balance es bueno, es malo? ¿Qué temporadas son buenas? ¿Cómo evoluciona la serie para vos? A ver, la serie es regular. Bueno, la mataste ya. No, a ver, seamos coherentes, digo, de las series que hoy están en el aire, digamos, no es de las mejores, ni tampoco sé si es de las peores, digo, va, qué sé yo, habría que evaluar cuáles son las peores, digo, en materia de televisión general, sí, digo, sí, no, sí. No solamente hablando de lo que por ahí nos gusta a nosotros, y dentro de lo que nos gusta, y está ahí en el medio, digamos también que el tipo de series estas de las que hablamos, ninguna, pero ninguna, y le pongo la firma, ni Game of Thrones, me animo a decir, es una serie excelente, digamos. O sea, claro. Me parece que ninguna está al nivel de, no sé, un Breaking Bad, ¿entendés? O un Lost. Claro. Digamos, ninguna genera ese cebamiento, esa expectativa. Quizá la única es Game of Thrones. ¿Qué? A ver. No, yo le, porque mi fe dice, ¿qué? Pues estaba levantando la mano, como pido, profe, pido. ¿Cómo? ¿Y Daredevil? Para mí Daredevil es excelente. Sí, Daredevil creo que es la que más Daredevil, se acerca. Daredevil sí, claro, pasa que no es un producto para televisión, entonces también es hacer un poco de trampa. Bueno, digo, televisión del futuro. Está bien, bueno, pongamos que Daredevil sí. Daredevil está bien, yo la verdad no la estaba teniendo en cuenta porque me parece que era como otro producto y quizá Game of Thrones muchos me puteen y sí, la última temporada fue muy chota. En ese nivel, por lo menos en algún momento. Digo, porque sí, se quedaron sin libros en Game of Thrones. Sí, o sea, ya llegaron al final y ahora iban a ser... No, todavía no, todavía. Les queda un libro entero. Dos libros con un montón de cosas sin hacer. Es que avanzan raro Game of Thrones. Digo. Avanza raro. Con algunas cosas, con algunos plots, llegaron al quinto libro. Hay plots que ni siquiera los empezaron, claro, que son del cuarto. Eso es lo que entendí yo, que iban a agarrar cosas de los otros libros que dejaron en el pasado. Bueno, claro, digo, pero no terminaron todavía con todo. Agarran libros ya pasados, digamos, y ahí llenan con eso. No, a ver, con algunas tramas sí llegaron hasta el final, como por ejemplo la muerte de, podemos hablar, digo, que sí, a esta altura ya nadie... Ya está, listo. No cuentes nada. Ya todo el mundo lo vio, ¿no? Digo, la muerte de Jon Snow, eso es el... ¡No! Eso es el final es parte del final del último libro. O sea, es una de las cosas que no se sabe cómo se resuelve, pero me parece que... Pero hay cosas que no han avanzado y a las que todavía todo lo del pibito, no sabemos le falta un buen trecho. No, eso también, eso igual claro. Llegó también hasta el final. Lo del pibito, no. Falta un montón, claro. Claro, cada personaje tiene como un punto distinto, pero no nos vayamos al tema. Ahora, volviendo a lo que vos decís, que ninguna de estas series es un Breaking Bad, un The Wire, un Los Sopranos. Hago un paréntesis. ¿Qué serie de superhéroes para ustedes es, sacando estas que estamos hablando actuales, no vayamos al pasado, cuál es la gran serie de superhéroes para ustedes? ¿O hay alguna? No hay. Para mí todas, incluso Batman, Arrow, incluso, bueno, sí, Batman 66, claro. Incluso Arrow en su peor momento sigue siendo menos chota que, por ejemplo, Smallville. Digamos que podría ser el ejemplo. Yo sí tengo que bancar una serie. Creo que una de mis favoritas lo fue durante muchísimo tiempo. Es Superboy. La del finales del 88. Exacto, de fines de los 80. El cambio de protagonista. Exactamente, esa a mí me gusta mucho. Gerardo. Sí, mira, yo hace poco estuve viendo vi la primera temporada de Superboy, y sí, o sea, está muy bien para en el tono, ¿no? Porque todavía respondía a una época que era, estaban empezando a entrar en después del 86, ese cambio, o sea, ese cambio de los superhéroes un poco más modernos, y todavía tienen como ese tono Silver Age que está bien, acordo, entrando a la modernidad. Entonces es como un mix que se aplica, tampoco es la gloria, pero tiene buenos capítulos. Pero estaba bien hecho y era divertida, va, por lo menos en esa época, digo, tampoco es que la he vuelto a ver, digo, pero en esa época me parecía una buena serie, a diferencia de, por ejemplo, Flash de John Wesley Shipp, que era una serie muy aburrida. No, yo la iba a reivindicar. La vi hace un mes y medio, dos meses con mi hijo. Vimos 3-4 capítulos y estaba buena. No, yo la iba a reivindicar. Yo no digo que sea mala. Digo que era aburrida y además no había un supervillano ni por casualidad. El Capitán Frío. Villano. ¿Cómo que no? Aparecía el Amo de los Espejos, el Capitán Frío, o sea, el de Trickster. El Trickster apareció dos veces. Tenías unas versiones Ultimate chotas de esos villanos clásicos de la Rogue Squad de Flash. Andaba como en patines. Sí, está bien, pero era, juego, aparecieron una vez cada uno. Claro, digo, bueno, sí, digo, sí, por sí, lo general se enfrentaba. Pero hasta lo tenías viajando a una tierra paralela. Donde se, pero por lo general se enfrentaba a unos villanos chotos, a unos delincuentes. ¿Te sí, acordás del capítulo piloto que eran unos boludos en moto que les ponía un palito entre las ruedas y salían volando? Que eso o sea, acá se distribuyó en videoclub. Claro, la película claro, era la Flash, la película. El hermano se llamaba Jay, de eso sí, también me acuerdo. Y tenía dos chicos, un niño pequeño, no me acuerdo, también algo tenía que ver. Y Iris Allen lo dejaba en el primer, sí, en el primer capítulo. No, para mí no es tan mala el Flash, tampoco es, vamos a reivindicarla, pero qué sé, bueno, después la de Bill Bixby de Hulk. Esa estaba. Esa tenía que estar. Pero es por nostalgia. Pero es la típica serie ochentosa que el tipo llegaba a un pueblo. Va, ochentosa. En realidad es un argumento que viene de los 50. El tipo llega a un pueblo. Era un afano al fugitivo. Y después sí, cerca del fugitivo. Era el fugitivo, era el fugitivo 66, con Hulk. BJ, ¿no? Toda la serie, claro, todas las series de esa época, digo, respondían como a ese, como a ese, como a ese paradigma. Vas a un pueblo de Estados Unidos, arreglas un problema y te vas porque te persigue la ley o porque tenés que seguir tu viaje, etcétera. Pero para mí era digna la de Hulk. O sea, nada. Viéndola hoy con los tiempos como cambian y con la cabeza que uno tiene las películas zafan ahora contra Daredevil, Thor y la esa, sí, negra, claro, brucha, Natasha era, ¿no? Después mira, yo no hace mucho vi el piloto de la Wonder Woman de Linda, sí, Carter, y el capítulo piloto está bien, el que es en la Segunda Guerra. El capítulo es muy bueno. Está muy bien. Es muy bueno. El que es en la Segunda Guerra Mundial es un gran capítulo. Después, ya el siguiente. Creo que hacen una temporada en la Segunda, sí, Guerra Mundial. Una y una. Y la segunda es Steve Trevor, después, es el hijo de la Steve segunda Trevor. Steve Trevor es el hijo de Steve Trevor y pasa ya en el presente. Es igual. Te salió igual el pibe. Y volviendo, digamos, a Arrow, vos decías, Fede, ¿no te parece una gran serie? Y dentro del canon, digamos, de series que adaptan historietas. Vos decís que sin ser chota tampoco es gloriosa. No, me parece que levantó mucho cuando aparece Flash. O sea, a partir de la temporada pasada y empezaron a jugar mucho más con el universo compartido, digamos, y el tema de insertar superhéroes y Ra's al Ghul, claro, tal cual. Y ¿cómo carajo que se llama? Destro. Lazarus Pit y Destro que había estado antes. Y todo ese tema, digamos, ahí como que empieza a tener otra onda que me parece que la hace bastante más copada. La segunda temporada es bastante mala, toda la que es con Deathstroke es de las que menos me gusta. Y la primera tiene el gran problema de que los flashbacks son más interesantes que la serie. A mí me pasaba eso, que me interesaba mucho más ver qué carajo le había pasado al chabón en la isla, toda la trama de la isla, claro, que iba en paralelo, que la trama llegaba a la ciudad, se enganchaba a la el telenovelismo aburrido. Sí, lo único bueno es cuando aparecía la cazadora y empezaba a liquidar tipos y se copaba él también porque en la primera temporada es un asesino, ¿eh? Claro, pero me parece que se dieron cuenta de que ese rumbo no iba a buen camino, evidentemente no el Grim and Gritty, claro, porque iban para ese lado, o sea, el rumbo que iba tenía la serie, se ve que el showrunner, ¿verdad?, que está en una palabra, está tan de moda. Garlanti. Claro, está tan de moda, iba para ese camino y después con el tema del arco. Acercarse al Batman de Nolan. Era muy, un amigo me decía que tenía muchas cosas de Batman de Nolan. Pero sin buenos actores, entonces era una telenovela berreta, entonces digo, claro, sí. Está un gran problema de Arrow, eran los actores. Funciona, sí, o sea, lo siguen siendo. Muy malos actores. Y me parece que cuando aparece Flash, se dan cuenta que no, me parece que tenemos que ir más para el lado de lo superheroico. Y ahí empieza a levantar. Igual levanta, sí. Pero para pero mí. Pero ¿cuál es, digamos, vos decís que a partir de la tercera temporada es cuando, digamos, como que la serie empieza a encontrar un rumbo? Sí, llega, bueno, a transformarse en Green Arrow, ahora en la última temporada ya se reconoce como Green Arrow, qué sé yo, y bueno, nada, y ahí agarra como un cierto rumbo. Ya me parece que están abusando y que ya carece totalmente de sentido el tema de los flashbacks. Es un recurso bastante choreado a Lost y bueno, y a otras series similares, viste, que les gusta jugar con las dos líneas. Todas las que vinieron después de Lost. Con las dos líneas de tiempo paralelas, que es algo que por suerte Flash no tiene, por ejemplo. Claro. Pero que se agota muy, muy rápidamente y llega un punto en el que es insostenible. Además, bueno, pero todos calculamos que el año que viene eso se termina. Claro. Porque se terminan los recuerdos. No, claro, porque vas llenando un año con un año de flashback. Y el tipo estuvo 5 años en la isla. Claro. En la quinta temporada es el último año de flashbacks que deberías tener. Hay que ver después si inventan algo, si lo reemplazan con algo, o si sencillamente, como en Flash, digo, deja de importar y el capítulo va todo para adelante y ya. Habrá que ver, ¿no? Porque es un recurso y viste que las series que utilizan recursos puntuales, digo, están integrados a la forma de narrar de la serie y es muy difícil librarse de ellos porque es cambiarle el formato. De hecho, Lost nunca lo hizo. Claro. En algún momento se le acabó lo de visitar el pasado y se inventaron el famoso flash forward y después la temporada final era... y después la temporada final con el universo ese paralelo, digamos, pero siempre se ingeniaron para mantener ese esquema. Habrá que ver qué pasa con Arrow, todavía faltan 2 años, ¿no? Porque estamos hablando de que eso sería recién para la sexta temporada. Pero bueno, ¿y qué pasa con Flash? Digamos, se estrena su primera temporada el año pasado y ahora empezó su segunda temporada. ¿Y por qué, digamos, por qué engancha tanto Flash? ¿Qué tiene Flash que no tiene Arrow? Creo que lo que trae es luz. Ah, dinamismo, juventud. Qué Chris Morenesco te pusiste. Sí, tal cual, no, pero posta, creo que en algún punto, no me preguntes por qué, bueno, vos siempre fuiste del club anti-Nolan. No, pero, yo digo públicamente, Interstellar me parece una obra maestra. Pero bueno. ¿Lloraste con Interstellar? Sí, mucho. Pero hay como... Mucho. ¿No lloraste, Fede, con Interstellar? Con Interstellar no, creo que no. Y yo que yo soy bastante maricón y lloro mucho. Leo lloró. Sí, a mí me encantó. Mucha gente le salió a tirar palo a esa película, pero... Muchos la reivindicamos y qué bueno que haya gente que la haya criticado después haya pasado al otro lado. Yo no puedo entender cómo un tipo tan frío como ese hizo una película tan cálida, boludo. No me entra en la cabeza. Bueno, ¿no? Pero a lo que yo iba. decía que me parece que más allá de Nolan, no Nolan, qué sé yo, digo, me parece que en algún punto hubo como una vertiente de que todo se volcó mucho al grim and gritty. Y nada, y que vinieron las películas de Marvel en otro tono, como a traer color y alegría, ¿entendés? Y chistes y boludez, y la gente se entró a despegar un poco el Grim and Gritty, a criticarlo, por ahí, para mi gusto, en demasía, ¿no? Y en cierta medida injustificado, digo, pues me parece que hay lugar para todo, digo, te guste o no, después está en vos elegir verlo o no, pero me parece que hay lugar para todo. Y bueno, y me parece que un poco Flash agarra eso, digo, recoge el guante de decir, bueno, el Grim and Gritty es una cagada, necesitamos personaje con chistes, qué sé yo, y con Flash va en esa dirección, digo, muy contraria a lo que venía haciendo DC, bueno, e incluso a lo que era Arrow en sí, y bueno, nada, y eso también lleva a modificar a Arrow y demás. No, aparte está el tema que, bueno, era mucho lo que se criticaba en otras series, como estamos diciendo, lo de Arrow, el tema de la novelita, la historia que en Smallville, en muchas de esas series, estaba muy presente en el tema de la novela y eso, ¿viste? Y la verdad que con Flash, si bien tenía, estaba el tema de la relación. Flash tiene mucho de novelita, pero está bien pero dosificado, aprendieron a dosificarlo y a dar en la cuota justa, me parece. Ese pobre amigo que tenía Arrow, Tommy... No, en Arrow, claro, en la primera estaba más al pedo, pobre pibe. Sí, bueno, sí, todo ese triángulo amoroso era espantoso y al final el chabón no se queda con la mina. Bueno, en Arrow también aprendieron a dosificarlo. Por suerte. Porque ahora que lo pusieron de novio con Felicity, digamos que... Ya está. Quedó ahí y ya está. Listo, nos olvidamos. Es que la relación con Felicity igual me parece que tiene mecha corta, para ¿no? Eventualmente se va a caer o algo. Se dice que el señor Arrow tiene mecha corta. Pero más allá de eso, digo, por ahora está y funciona y a la mierda. Me parece que aprendieron, digamos, que lo mejor de Flash lo trasladaron a Arrow. Claro. Y eso hizo que mejorara mejorara mucho. Y los crossovers, ¿no? Bueno, y los crossovers, que eso no son crossovers, yo me quejo de eso, ya me quejé la vez anterior y creo que ya lo dije acá en un podcast anterior cuando hablamos sobre este tema. El escribano acá certificando. De que es mentira, que en realidad son team-ups, no son crossovers. Claro, un crossover es una historia que empieza en una serie y continúa en la otra. Era lo que hacían en Buffy y Ángel, que una trama que le hicieron dos veces referencias nada más. Pero que una trama empezaba en una historia y terminaba en la otra. Yo esperaba eso, más siendo dos capítulos consecutivos. Pero no, fueron dos team-ups donde vino el otro personaje de invitado a un capítulo puntual de la serie de cada uno. Digo, eso me parece que defraudó un poco y creo que no soy el único que lo dice. Con algo de suerte, el crossover de este año... sí será efectivamente un crossover. Sí, igual no quiere decir que sean malos los capítulos, ¿no? No, pero los capítulos están buenísimos, digo, y son capítulos además dentro los de capítulos todo. Capítulos de Flash, Arrow para mí, yo que no tengo tan visto Arrow y sí Flash, cuando aparece Arrow es como que suma, eso para mí es lo que está bueno, que cuando aparecen los personajes de Arrow cumplen una función. No es que aparecen para decir hola, ¿cómo andá? Acá estoy yo, vamos a justificar el sueldo. No, aparecen, digamos, con una razón específica. Sí, obvio, bueno. Eso, no, o sea, aparecen por un motivo, eso está bueno. Es como los capítulos con Barry en Arrow, esos capítulos son geniales. La primera aparición de Barry. Es muy bueno todo eso. Y otra cosa que también parece que ayuda a Flash, que bueno, es el tema del personaje, qué sé yo, del actor, del carisma. No digo que le dan mucha en la serie Flash. El de Arrow no tenga, tiene mucho carisma. De hecho, Fede ha dicho que en las redes sociales es un capo el de Arrow. Pero para mí es medio maderón el chabón. Y no es que no estoy diciendo que de Flash es Marlon Brando. Es más simpática, es bien, digamos. Y tiene personajes secundarios que son complementan también, que son simpáticos, que no te parece... qué sé yo, Cisco bueno, está mí, bien. Para mí, uno de los grandes aciertos que tiene Flash es que el elenco está muy bien elegido. Claro. Todos los actores, aunque estén poquito o aunque estén más, están todos muy bien. Es que, Wells, es que para mí fue un hallazgo. Ese chavo fue un hallazgo. Es que tiene otra onda, me parece que... Si vos armás Flash, son un grupo de científicos nerds... Digamos que son el Team Flash y el Team Arrow son todos milicos y policías, claro. Digo. Entonces digo, es lógico que unos sean amargos, jodidos, digo, claro, y el bien, otro claro. Sean tipo... Que el otro sean Big Bang Theory. Exacto, porque es eso, es Big Bang Theory con superpoderes, digo, el equipo de Flash es eso, son científicos y están ahí, se cagan de la risa y qué sé yo, en cambio los otros son milicos y abogados, ¿qué crees? Digo, no puede ser divertida una serie con ese status quo. No promete nada. Cold case, ¿viste? con Flecha. Pero es cierto, digo, es cierto. No estoy diciendo nada, que no se pero diga. La ley y el orden es muy buena y no es aburrida. Pará, ¿qué ley y el orden? ¿La unidad de víctimas especiales? Las 10.000 especiales. Me parece, cuatro, me parece también que la diferencia de caracteres y de tono de las series y de matices de los personajes y todo viene muy por ese lado. Es que para mí, yo estoy de acuerdo en eso, en que el acierto de Flash... Para mí lo que tiene es que es una serie divertida para ver, que te engancha, digamos, enseguida, y que sí, no es solemne, no tiene como esa solemnidad, y que cuando se tiene que poner mala onda, se tiene que poner dramática con todo lo de la muerte de la madre de Barry, sabe bien, digo, son estos minutos, viste, listo, ya está, después claro. Que siga adelante. Sí, sorprende que le escriban los mismos tipos que escriben Arrow, ¿no? Porque, digo, tiene una onda muy distinta. Por eso se divierte más escribiendo Flash. No, yo creo que en el fondo eso te demuestra la cancha y que los tipos en realidad son buenos, ¿entendés? Y que por más que vos te puedas quejar de Arrow está pensada de otra forma, ¿entendés? Con otro tono. Y es realmente, no es que sea una serie mala, es una serie distinta, ¿entendés? Y viendo Flash, y viendo incluso ahora Supergirl... Te das cuenta que los tipos son buenos, ¿entendés? Y pueden manejar distintos claro. Tonos y hacer series apuntadas a distintos públicos también. Y digo, y eso me parece mucho más elogioso que un tipo que hace por ahí todas series que le gustan a todo el mundo, pero son todas iguales, claro. Digo. Digo, eso es más. Son para mí son como es más fácil, son una, o sea, son como evoluciones de Smallville, digamos, o sea, como que crecieron, o sea, es que para tomaron mí Flash tiene algunas cositas de Smallville que son detalles muy boludos, pero sabe cómo hacerlo. Porque toda la cosa Dawson's Creek, toda la novelita rosa está bien en Flash. Sí, obvio. Y te engancha y dice, Iris, qué hija de puta, estás con Eddie. Claro, pero está en la medida justa, no digamos, para que te divierta, pero no te claro, sature. Sí, obvio. Y bueno, eso que saturaban en otras y series. Y en Arrow, en la primera temporada, y sobre todo en la segunda, cuando aparece Sara... Satura muy mal. Por eso yo digo que la segunda temporada es peor. En la segunda, que es cuando aparece la hermana, ¿entendés? Que es con la que Arrow... No, en la segunda. Agarrá el micrófono. Claro, claro, porque si no está. Si no, Sara, hay silencio. Sara, pero... aparece al final de la primera. Estoy casi. Pero no, me parece que firma contrato en la segunda. Y aparece al principio. Por ahí aparece en el último capítulo de la primera. Pero. Que puede que tengas razón. Pero, sí, no, pero. Es muy probable que tengas razón. No, se me mezcla. Pero me parece que la mina firma contrato a partir de la segunda temporada. Ahí me entró la duda. Y se incorpora en la segunda temporada. De hecho, la actriz que hace de Sara en el piloto es otra que no tiene nada. Ah, no ver. Es la misma. No, después refilman esa escena y la agregan a Sara. A Sara ahí, la pero nueva. Si vos ves a la nueva, claro, pero que creo que es el primer capítulo de la segunda temporada, por eso digo que aparece otra vez y se ve de vuelta cuando se hunde el bote y el agua la chupa ella y qué sé yo, y este choco es la actriz nueva, pero si vos te fijás el piloto original es otra mina. Que me confundo con ese capítulo en el que encuentran una foto de una chica parecida con una gorra en un pueblo de Japón, una cosa así, y los padres se ponen nerviosos. Claro, que los padres se ponen y qué sé yo, sí, tal cual. Bueno. La cosa es que me parece que esa temporada se vuelve insoportable, ¿no? Se arma ese triángulo choto, insostenible, y bueno, nada, qué sé yo. Pero me parece que bueno, que los tipos fueron aprendiendo y van en una dirección correcta. Y mucho más eso se nota en Supergirl, donde prácticamente, por lo menos en lo que vi, no hay un coso amoroso, salvo que, bueno, sí, está el boludo no ese que está. A ver, está el boludo ese que está enamorado de ella. Pero ya pero es en el segundo novio. Le da bola. ¿Eh? En el segundo es como que se encuentran ya, en el callejón. Ya le da bola al boludo. Más o menos. Y ya me la cagaron, boludo. ¿Por lo divertido? Pero lo tiene como hombre de confianza. Y aparte está sí, Jimmy, bueno. Que más que Jimmy es bueno, un show. Es que ella le gusta a Jimmy. A ver, es evidente que ella es le gusta. Es un negro a Jimmy. Todo musculoso, Jimmy. Pero a ver, que a la mina le guste un chabón. No, Cage, me parece no es que esté mal. Sí. Pasó algo en ese Jimmy Olsen. Claro, pero en otro, el amigo, viste, que está ahí en la friendzone, no me parecía. Pero para mal. Vos Supergirl funciona ahora, para usted, digamos. Es divertida Supergirl. Es divertida. Es divertida. No comparte universo. No, es una cagada, eso es lo que iba a decir. Me molesta que no comparta universo y no veo forma de que lo pueda compartir, porque es sí, ¿cómo no? Un universo paralelo, como hicieron con Jay. Bueno, sí, pero es un universo en el que... Puede... Es un universo en el que existe Superman, y me parece que Superman es inaplicable en el universo de Arrow y de Flash. Digo, a ver, no es inaplicable. Podría existir Superman en ese universo, pero es raro que nunca haya habido una mención y que la gente se sorprenda porque hay metahumanos si en Metrópolis existe Superman. ¿Se equivoca Warner al decidir que eso, que el universo de las películas sí. no comparta, digamos, no sea el mismo que el universo de la serie para de televisión? Para mí se equivoca muchísimo. No, para mí no. ¿Por qué? Porque, a ver, para mí no, te explico por qué. Porque cuando veo lo que hacen... En Agent of S.H.I.E.L.D. me parece una cagada. No porque la serie sea mala, sino porque es mostrarte a los personajes de la D, ni siquiera de la B o la C, la D, y vos estás esperando todo el tiempo que aparezca el Capitán América, y no va a aparecer nunca. Aparece una mano con un escudo. Y aparece una mano con un escudo. O bueno, o el capítulo glorioso donde apareció Nick Fury. El piloto. Pero... No, aparecen algunos... Perdón, pero ¿cómo es lo de la mano con el escudo? ¿Me en el lo primer cuenta? Capítulo cuentan, dice, ahora que este mundo está lleno de seres superpoderosos, y aparece una mano con un escudo, una mano con un martillo, un coso de Hulk que rompe, digamos, un coso de Hulk viene a ser una sombra de Hulk que un rompe... Un coso alguien. De Hulk, claro, sí, me preocupé. Así, con y creo que no pasan algo de ¿cómo es? De Ojo de Halcón también. No, puede ser, no me acuerdo. Pero hay actores que son más baratos, los podrían hacer aparecer. Ojo de Halcón lo pueden... Bueno, apareció varias veces... Lady Sif. Lady Sif apareció dos veces. No me acuerdo. Bueno, Peggy Carter apareció también una vez. Apareció obviamente el padre de Tony. Pero, digo, a ver, los personajes. Igual nos fuimos a la otra vereda, segunda, ¿no? Más de segunda línea. O no, de pero Peggy Carter línea, aparece en Agentes de S.H.I.E.L.D. también. Aparece. No, me decía la otra vereda, en el sentido estamos hablando de series de DC, pasamos a la otra. No, está bien, bueno, ahora volvemos. Pero el tema era, digo, entonces me parece que. Digo, que está bien, digo, porque les permite hacer una serie de Flash o una serie de Green Arrow. Si estuvieran en el compartieran universo con la peli de Batman vs Superman, no los dejarían y tendrían la serie de, no sé, desde... No, lo que va a ser raro, en teoría, cuando dicen que en algún momento va a ser la película de Flash, Sí, va a ser raro ver otro actor. Y es muy complicado, pero bueno, pero yo escuchaba el otro día una entrevista a Ezra Miller, que va a ser el que va a ser de Flash en la película, y el tipo estaba reservado. Decía, no, boludo, yo me imagino que son universos paralelos y que puedo hacer un team-up con Coso. Ah, mirá. Y sería buenísimo, dice claro. El chabón. Y bueno, y qué sé yo, y sí, y puede ser, digo, y sería genial. Sí, y bueno, y el momento que te plantan un multiverso, entonces, y ya está, digo. Es medio raro que haya dos Barry Allen y que tengan caras distintas. Ahí me empieza a hacer ruido y ya me pongo en Uber Freak, ¿no? Pero no. Lo lógico es que suena la campana. Si hay dos tipos de un universo paralelo, la contraparte sea igual. Pero bueno, qué sé yo, lo hemos visto que no. Digo, si hay un planeta donde todos los personajes son negros, ¿entendés? Hay una tierra donde todos son negros o Superman claro. Es comunista. Digo, tranquilamente puede haber uno donde los personajes tengan otra cara, sea Barry totalmente. Allen, pero sea otro tipo. ¿Y qué pasa con Gotham? También otra producida por otro. Nada que ver con, digamos, no es Berlanti. ¿Es Fox, es? Es Fox. Acá el que la banca es Fede. ¿Qué pasa con Gotham? Yo no la he visto toda, vi un par de capítulos y está ahí. No. Vos querés ver Gotham. Sí. Okay. Sí. Lo sabemos. Me parece que le faltó ahí una vueltita de tuerca. Para mí arrancó muy mal parida. Pero ha levantado muchísimo. Y yo creo que falla. ¿No porque celebrás la aparición de este actor en la segunda temporada, el de Gil? Sí, de Michael Chiklis. Cualquier serie con Michael Chiklis es mejor. Está chocho sí. Porque estaba... ¿Qué papel hace? Hace del capitán de la policía de Gotham. Ah, mirá. La segunda temporada lo mandaron. Entonces Fede está muy contento porque está... ¿Pero por qué, Michael? ¿Porque te gustaba Jill? No, pero me parece un buen actor. Me gusta, me parece... Le gustan las dos películas de Los Cuatro Fantásticos con Jessica Alba, pero no por Jessica Alba, sino por Michael Chiklis. Y le gusta Curly también, que hicieron hay una película de Los Tres Chiflados de la Vida y la hacía de Curly. Sí, hace de Curly, es verdad. Producido por Mel Gibson en un telefilm. Bueno, sí. Muy buena. Mirá vos. Bueno, y nada, no, pero levanta, ¿no? Más allá de eso, de verdad me parece que la segunda temporada levanta mucho. ¿Por qué capítulo va de la segunda? ¿Cuántos va? 7, creo. Ah, bueno. 7 u 8. ¿Qué falla en la primera? Y no sé, digo, tiene el mismo problema que tiene Smallville. Que si te la tomás... Actúa Tom Welling, boludo. No, pero sin la telenovela, eso es bueno. Pero digo, que es imposible que eso coincida después con algo de lo que nosotros conocemos. O sea, claro. Es imposible que el futuro de este Batman sea igual que el del Batman que nosotros conocemos en los cómics. ¿Qué es lo que pasaba en Smallville, digo? Vos decís, está bien, Tom Welling al final se pone el traje y se transforma en Superman. Pero este Superman... Pero no se es conoce el, a todos. No es parte. El Superman que nosotros conocemos. Es un Superman que ya estaba que estaba en la liga antes de ser Superman. Que fue amigo de Luthor toda su vida. Que ya peleó contra Doomsday. 10 temporadas, bro. Digo, mira, sí. ¿No? Ya no le queda nada para hacer. O sea, cuando se transforma en Superman no tiene que hacer nada. Claro. Y ya transcurrió todo. Se tiene que jubilar. Claro, exacto. Se pone el traje para jubilarse. Y acá sucede algo parecido. Y conforme avanza, sobre todo en la segunda temporada, le están dando un poco bastante más de bola a Bruce Wayne. Ah, o sea, ya no está tan centrado sobre Gordon. Y está cayendo de vuelta, ¿entendés? Se puso un poco mejor la serie, pero cae un poco también en todos los vicios estos que decimos de Smallville. De decir, bueno, listo, sí, está, perfecto. Este Bruce Wayne no va a ser el de los cómics. Porque... En algún momento para mí la serie va a caer cuando vean que digamos, si le da más bola a Bruce Wayne y eso, en algún momento van a caer en la tentación de empezar a mostrarlo al pibe haciendo, digamos, y hasta capaz peguen un saltito y vengan un actor más grande. Pero para eso ya se tiene que ir de Gotham y tienen que pasar un montón de cosas Pero hacen dos líneas, hacen una línea que es en Gotham y otra línea con Bruce Wayne viajando. Y puede ser, es muy probable que pase eso. Y bueno, y le están dando mucha bola a los villanos. Una temporada de Desperate Housewives que pasa a la siguiente y pasan 5 años en el medio solamente para crear misterio. Desperate Housewives, sí. ¿Cuál es? ¿Cómo cuál es? Una serie de tres minas que estaban bárbaras. Sí, Amas de Casa Desesperadas. Claro, Amas de Casa Desesperadas. Perdón. Yo la conozco Desperate por el... A mí decime la traducción de Novaro. ¿Cómo? Ah, claro, la traducción de Novaro, está bien. Amas de Casa Desesperadas se pasan de una temporada a la otra 5 años. Perdón, pero se me escapó. Y Gotham ahora, por ejemplo... Estaba acostumbrado al otro. No. Me encanta porque nos fuimos a Desper en Hogwarts. Sí, claro. Pero sí, a ver, yo creo que sí. Yo creo que por ahí eventualmente pegan un salto. Ahora, por ejemplo, está muy centrado en todo lo que es el Riddler. Pero mal. Ah, mira. Enigma en los últimos capítulos cobró mucha relevancia y le están dando mucha bola a lo que es el origen y cómo el chabón se va transformando en un psicótico, digo, porque en realidad es un forense de la policía. Sí, está bueno, está bueno cómo lo manejan, tiene como una personalidad doble y qué sé yo, digo, está Two-Face, entonces se confundieron ahí, ¿eh? Está bastante piola. Bueno, Harvey Dent también aparece bastante seguido y qué sé yo, digo, y está bastante piola. Igual todo gira en torno a un tipo que se llama Galavan, que quiere ser alcalde de Gotham y en realidad es parte de una familia que antiguamente había como una élite en Gotham. Y esta familia, que es de la que forma parte el tipo, que tenía otro apellido, fue desterrada porque se mandaron una cagada. Y los Wayne fueron los que los echaron y los rajaron. Y gira un poco en torno a eso. Tiene un cierto tufo a lo de la corte de los búhos. Yo lo que había leído así, me mandaron una gacetilla de prensa, qué sé yo, que habían adelantado que iban a aparecer Mr. Freeze. Hiedra Venenosa ya está, perdón. Otros montones de villanos e incluso Azrael. O sea, Azrael, decía la. Está bien, digo, a ver. Capaz que puede ser el padre de Azrael, ¿no? No, capaz que aparece un pibe. Ya apareció el padre del Scarecrow, obviamente. Apareció una versión de Firefly. Bueno, Tommy Elliot aparece bastante. Firefly, estamos en villano clase A. Claro, ¿no? Estamos en la grande liga. Mientras hablaban, pasaban las sirenas porque viste, sí. Hay un ataque zombie, sí. ¿Viste? Te empiezan a pasar, viste que así aparecen las epidemias estas, bueno, de zombies. Tommy Elliot es el. Viste, la gente graba podcast. Aparece bastante seguido y es un pibito, ¿no? Compañero de la secundaria de Oliver. En la última temporada. No, de Bruce, claro, sí, de Oliver, Dios mío. Y después aparece también en los últimos capítulos, está apareciendo bastante Silver St. Cloud. También como una pendejita y que le anda medio atrás a Bruce. Mirá. Y está ahí y ya se echan chispas con Selina. Sí. Y está bueno, qué sé yo. Y ya te metieron un triángulo amoroso con pendejos de 13 años. Son unos genios. Se rebelde güey, boludo. Yo quiero que. Sí, se metió mano Chris Morena. Yo quiero que Alfred se transforme en el Outsider. Referencia muy demasiado demasiado nerda. Cuando Alfred se hace malo y se transforma en un villano outsider. Está apareciendo bastante Lucius Fox también, digo, de a poco le van dando bola a todo el universo batmaniano, digamos, y construyendo algo. Hay que ver dónde desemboca, pero no, la serie es entretenida, se deja ver, digo, no está mal, arrancó muy floja. Pero para el final, para mí repuntó mucho y esta segunda temporada para mí está buena. Yo creo ya arrancó que, bien. Señora ama de casa, si usted quiere ver otra línea alternativa de Batman, lea Batman de Batman Tierra 1. Sí. Que es otra, que es el cómic de Geoff Johns y Gary Frank, que para mí está mucho mejor, sí, está condensado, sí. que todo esto de Gotham. Pero bueno. Y ahora la que se está por estrenar, y ahí sí nos vamos a la vereda de enfrente, Jessica Jones. De la cual ya algunas personas ya están viendo, viste, la prensa están habilitando los primeros tres capítulos, están todos diciendo que es una obra maestra. Ya empezó a surgir el mismo nivel de entusiasmo que con Daredevil. Ya no sé. Está bien, a ver, a mí no me caben dudas, digo. Y me parece incluso que con Jessica Jones se pueden hacer cosas mejores que con Daredevil. Pero Daredevil no falló. No. Ah. Depende pero cómo se lo vean. Por eso digo, no, a mí no me caben dudas de que Jessica Jones va a ser de demoledora. Esperemos que ese nivel y demás se pueda sostener. Otra cosa es, Marvel supuestamente tiene un universo unificado y esto entra dentro del universo de las pelis. ¿Y dónde? ¿Cómo? Que alguien me lo explique. Digo, yo no me creo que en esa New York podrida en la que estaba Matt Murdock aparece el Capitán América, ¿entendés? Pero es que vienen son los bajos, el barrio bajo de claro. la cocina. Sí, pero me hace ruido, por eso es que, volviendo a lo que discutíamos antes de si tienen o no que estar en el mismo universo, Y yo no sé, qué sé yo, me cuesta creer que, no. que en ese universo de iba Matt Murdock con esa vincha negra apenas cagándose a trompadas o haciéndose cagar a trompadas en realidad. Esto es más probable. Por uno, pero está en un barrio por unos delincuentes, digo, hacía 15 días había estado Hulk reventando naves extraterrestres. ¿Qué sé yo? Ninguna cayó en la cocina. Claro, es por eso. Me cuesta creerlo, no, digo. A ese nivel, Agent of S.H.I.E.L.D. está los mejor encaminada. Hay una que se cayó de estas Defenders. Hay una serie que... Porque iban a hacer... La de Iron Fist. Claro, exactamente. Iba a ser... ¿Qué tal, Cordón? Iba a ser Daredevil, Jessica porque Jones, Luke Cage y Iron Fist. Todo eso iban congregaban en Defenders. Es que Iron Fist se cayó, pero para hacer película. Para Netflix. Y lo que dicen es que la serie Iron Fist la van a reemplazar o por una de Punisher o por una de Moon Knight. Que llegan a ser una serie de Moon Knight. Me muero. Y es la octava maravilla. Es la octava maravilla. Me muero. Sí. Puede ser una genialidad. Y además, ya también, medio que eso también se fue medio al tacho porque confirmaron segunda temporada de Daredevil. Y lo que decían originalmente es que eran tipo miniseries, que eran 13 capítulos de cada una y todo eso convergía en Defenders. Y ya no va a ser así porque ya hay una temporada confirmada de Daredevil. Es que yo creo que Daredevil para mí pegó mucho mejor de lo que ellos esperaban. Sí. Porque le sí. gustó, la vio mucha gente y se cebó mucha gente. La vio gente que no que tanto no, el no palo le gusta es... el palo de los superhéroes. Exacto. Está bien que Daredevil no, es de superhéroe de casualidad, digamos. Porque parece más un policial con un tipo que anda dando salto, boludo, que otra cosa. No es una serie de superhéroes tradicional ni nada por el estilo. De hecho, el tema de los poderes de él... Te lo explican, sí, pero no hacen tanto hincapié. El tipo no, casi que no tiene poderes. Claro. En la serie casi que no tiene poderes. O sea, lo que te dicen, vos lo entendés, pero no te explican mucho y listo. Sí, y creo que por eso un poco dejaron de lado Iron Fist, porque Iron Fist, es mucho más... Es que cuesta imaginárselo a Iron Fist, que tiene toda una historia de entrenar artes marciales, del templo ese de mierda que aparece cada 10 años, de Kunlun y todo eso. Meterlo, para mí, en una cosa tan urbana, un tipo que está vestido con un pañuelo amarillo y un traje verde, como que es más raro, digamos. Sí, desentona. Va a desentonar mucho. Pero bueno, en tono estos héroes urbanos que se estaban planteando. Y que para mí tenía que haber planteado, una opinión, ¿no? Personal, Iron Fist junto con Power Man. Y sí. Tenía que haber hecho héroes por ahí. Es que la serie de los dos, es que para mí el personaje de Luke Cage a su propia serie va capaz llegue un poco como agotado, porque en teoría yo no le veo mucha luz a esa, claro. En sentido que pueden hacer. Pero él va a aparecer mucho en Jessica Jones. En la serie Jessica Jones, por lo que dicen. Bueno, dicen que Daredevil va a aparecer en un capítulo también. Ah, mira. Que lo tienen guardado, pero no aparece. Hubiera estado bueno que hicieran una serie de Power Man y Iron Fist. O sea, hubiera sido incontables. Esa vueltita me hubiera sido mejor. Ya que le van a cajonear a Iron Fist, por ahí estaría bueno replantear Power Man, ¿no? O Luke Cage, como se lo va a llamar. Sí. Y después, bueno, ¿ya vieron ustedes el piloto de Lucifer? ¿Vos lo viste? No lo vi. ¿No lo vieron? Esas son como las series que van quedando como... No, pero en teoría... Como Constantine, son las que van muriendo por ahí. Ah, qué bueno el último capítulo de Arrow donde aparece Constantine. Es genial la aparición. ¿Sí? Ojalá vuelva a aparecer, ojalá le den pelota y ojalá... Me encantaría otra serie más. Que resucite la serie de Constantine de la mano de Greg Berlanti como spin-off de coso que capaz ahí funciona, digamos. Porque es muy bueno. La serie de Constantine estaba buena. La que vi yo, creo que... No, a mí me gustó la serie de Constantine, pero claramente la veía muy poca gente. Por ahí, con el gancho de que sale de otro lado, digamos, la ve más gente. Pasaban en una pantalla muerta, como la de Space, los viernes a la medianoche, creo. Una cosa así. Eso tenía que pasarlo en Warner. El viernes a las 9 o a las 10 de la noche, para que la vean, ¿no? ¿Cómo es? Si no pueden hacer es en la serie de Lucifer, incluirlo de alguna manera. Claro. Pero a Constantine la trataron de salvar, o sea, hubo campaña, no hubo caso. Por eso Stephen Amell dijo, después de que se cayó todo, le dijo al chabón, che, loco, vos tenés que venir a hacer de Constantine y te recuperamos y te traemos en un capítulo de Arrow. No te cortes el pelo, nada. Y fue genial, la verdad que es buenísimo. Y además le dan como una onda así, muy, muy comiquera, lo cual también está excelente y te dan como ganas de decir, che, pará, podría tener una segunda chance Constantine. Como una onda muy comiquera. Dentro de este universo. Diferente a lo que tenía en la serie propia, decís vos, ¿cómo es esa onda muy comiquera? Y a ver, no, el personaje es el mismo, pero pero lo ponen ahí, básicamente se encuentran en el pasado, porque aparece en el flashback y en el otro. Ah, digo, lo sí. cuento, ya que estamos, si alguien lo vio, digo, este podcast posiblemente salga 15, 20 días, y ya lo va a haber visto todo el mundo. Claro, en el flashback se van a buscar el cetro de Ra. Ah, mira. En la isla. Que está en la isla, y aparece Constantine en la isla, y bueno, nada, y hace un team up ahí con Arrow. Para buscar el cetro de Ra. Y es divertido, digamos, y bueno, nada, y es eso, es Constantine buscando objetos y le deja como un tatuaje a Coso, que claramente más adelante va a tener algún tipo de importancia, porque le dice, cuando las cosas se vayan a la mierda y qué sé yo, esto te va a proteger y no sé qué. Tócate el tatuaje. Y después, obviamente, en el presente hace lo obvio, que es recuperar el alma de Sarah, que es de Black Canary, digamos, de White Canary ahora. Digamos que era evidente, digamos, cuando la resucitan en el Pozo de Lázaro a Sarah, la mina está totalmente psicótica y dicen que es porque no tiene alma, porque en realidad al haber usado el Pozo de Lázaro para salvar a una persona al borde de la muerte, sino para resucitar a una mina que tenía un año muerta, nada, su alma ya no estaba ahí. Emprendió el camino, y, ya llegó. Claro. Y estaba su cuerpo ahí, pero no estaba o sin un alma, estaba totalmente psicótica. Entonces lo llaman a Constantine para volver a ligar el alma con Coso. Y hay varias cosas, y el villano de esta temporada es Demian Darhk, y así como Coso está explorando mucho la parte superheroica y los superpoderes del universo DC en Flash, me parece que Arrow ahora se está tirando a explorar toda la onda mística. Y está buenísimo. La Justin League Dark, digamos. Tal cual, le están dando una onda de... Pasó de una serie urbana a una cosa con conflictos más místicos. Y está bueno, que seguramente eso también ahora cuando aparezca Kendra, digo, que es la reencarnación de una princesa egipcia y la puta que lo parió, digamos, en coche. Se va a poder ir como intensificando y va a estar bueno eso, me parece. ¿Qué claro, soy? Porque Kendra aparece para Legends of Tomorrow. Claro, igual ya apareció en Flash. Y va a estar en Flash de personajes secundarios. Ya Cisco se la quiso levantar en el último capítulo. Sí, sí. Todo el mundo se quiere levantar superhéroes en la serie. Claro. ¿Sí? No crean. Yo, la verdad, me acuerdo de todas estas... Veo todas estas series y al principio le pegaron palos a Smallville, pero... no me gusta defender Smallville, pero sí corresponde... Digamos, fueron 10 años de su vida, vos pensá eso. No, yo te juro que vi Smallville hasta la temporada 6 y después nunca pude retomar y ver las 7. Y no vi todos los capítulos, vi completas la primera... Smallville tiene más años que su hijo, la quinta, vos pensá la eso. Sí, es verdad, Smallville tiene más años que mi hijo. Tiene 2 todavía más que mi hijo, pero empezó 6 años antes de que nazca. Claro, justo cuando nació mi hijo dejé de ver Smallville porque no tenía más tiempo. No, bueno, tiempo ya tengo un hijo, pañales, debo madurar, voy a pagar Smallville, dijo Cachas. Es que cuando nació el niño no había tablets, no había online, no había nada. Tenés que grabarlo con la videocasetera. Bueno, yo también. No, nació en el 2007, boludo. Nació en el 2007, sí, yo también. Pero en 8 años Smallville, cambió totalmente la forma de ver series. Justamente fue exactamente lo mismo. Fue una de las series de ahí, por eso me parece también que quedó muy vieja, porque fue una serie del periodo de transición. Fue pre-Lost y demás, y se quedó vieja y yo hacía lo mismo que Cachas, la grababa. Y el día que me empezaron a aburrir los capítulos y que de pronto grababa 3 o 4... Y no los miraba... O sea, ¿para qué voy a gastar fue, videos? Dije, bueno, listo. Total, después no, la repiten en Telefe en castellano. Claro, digo, no la grabo más, y un día la dejé de mirar. A mí me pasó, la de transición así. Para mí fue Galáctica, ponele, que en la primera segunda temporada las vi en los días que daba TNT, y después a partir de la tercera la empecé a ver online, no online, la bajaba, perdón, la descargaba, y la veía así en la computadora cuando podía y donde podía, pero en computadoras, ¿no? A mí me pasó cuando empecé a ver Flash que me hizo acordar al peligroso esquema del Freak of the Week que tenía Smallville, porque mucho capítulo de Flash es, bueno, y la expansión de la mierda esta le pegó a fulano. Y yo digo, la puta madre, es mucho más divertida que Smallville, pero no hagas este camino, porque ya sabemos que es al el capítulo camino... 15 te cansaste. Pero a no. ver, es el camino que hace, pero rápidamente... Por suerte. Sí, pero rápidamente se encamina... Y la serie va por otro lado, porque también tiene un plot principal importante, cual, que es el de la muerte de la madre de Coso, claro, que es lo que no tenía Smallville. Es que yo me acuerdo, yo Smallville la vi hasta los primeros capítulos de la tercera, que dije, basta, estos no pueden ser, todos los capítulos son iguales. Todos los capítulos son iguales. El problema que tenía Smallville es que la trama a largo plazo era la telenovela. Qué pasaba entre él y Lana. Igual. O sea, el plot largo, el plot... Y cuando se la garcha se termina todo. Claro, digo, el plot en continuado, digamos, era su relación con Lana, y era un plomo. Pero después los villanos, era bueno, sí, toda la semana viene un Freak of the Week y vos fijate, listo. Igual cómo cambió la tele, lo que decían ustedes recién. En la época de Smallville, un plot como el de Lana y Clark podía durar 3, 4, 5, 6 temporadas tranquilamente, porque sabían que el espectador lo iba a ver. Ahora, yo digo, mirá lo de Barry con Iris, ya en la primera temporada, ya en el capítulo 18, ya dijo, vos sos la concha de tu madre. O sea, sí. No duran tanto, eso es lo que está bueno, digamos, que la serie resuelve las cosas ligero. Bueno, y San Clark, boludo. Claro, sí, y sí, porque también, viste, el espectador se volvió más inteligente de cierta medida. En cierta medida. Y acordate que Showmatch sigue siendo lo más visto. Digo, también pasa en los cómics, me acuerdo, y estoy hablando hace mil años, en la época que justamente Oliver Queen, todo el mundo descubre que él es Green Arrow, y él dice, pero ¿cómo? Si me pongo el antifaz. Y él dice, y dale, pelotudo, ¿te crees que con un antifaz no nos vamos a dar cuenta? Y un sombrero de albañil. Tal cual, vos te das cuenta, boludo, tenés la misma, claro, tenés la misma barba de mierda, el bigotito, que te pone un antifaz y nadie se va a dar cuenta, vos sos medio pelotudo. Digo, y hoy por hoy la televisión... Pero era un público más naive. Claro, pero digo, hoy la televisión también se nutre un poco de eso y dice, bueno, sí, a ver, está bien, digo, no, es poco creíble. Bueno, hagámoslo más creíble y por eso, qué sé yo... Arrow usa un distorsionador de voz, digo. Se pinta los ojos como una mina. No, ahora usan antifaz. Sí, el antifaz, pero se pintaba los ojos. Antes se pintaba los ojos. ¿Quién es como el de Batman de Nolan? Pero le van incorporando elementos, digo, para hacerlo más potable. Y sí, posiblemente la gente se entere, digo, las identidades secretas es algo muy difícil de mantener, Batman, y muy estúpido. El Batman de Nolan, ahora que me estoy acordando, la escena del interrogatorio con el Joker... Tiene los ojos completamente negros. Yo lo único que le veo es un puntito blanco. Sí. Yo no sé si le pusieron lente de contacto negros o qué, pero sí, seguramente. Se ven los ojos del chabón. Es increíble. Sí. Igual, reivindicando todo esto de Smallville. Claro, yo también, pero... pero una pavada un poco mejor dicha. La cuestión es que el tipo ya metía todo eso de los cruces, ¿no? Porque metía personajes y probaba a ver si esos personajes podían hacer su serie. Y pasó con ese piloto de Aquaman. Claro, que ya tanto he hablado que al final el actor lo reciclaron. Era otro actor el que hacía Aquaman en Smallville, pero después quisieron hacer la serie con Justin, no me acuerdo cuánto, que después lo reciclan y lo ponen como Arrow, como Green Arrow, dentro de Smallville. Claro, porque el chabón tenía un contrato por un año. Había firmado un contrato para hacer la serie de Aquaman, esa que se llamaba Mercy Reef. Con el negro de Misión Imposible como el ayudante. Digamos. Y como el piloto no prosperó y el tipo tenía contrato, le dijeron, bueno, vení. Y venite a Smallville. Claro, y en Smallville ya existía Aquaman. Era otro actor, entonces lo ponen a hacer de Green Arrow. Oliver Queen. Claro, sí, Oliver Queen, que se levanta a Luis y dos temporadas. Que es una especie de Batman. Casi, un montón. Era el que faltaba. La idea original en Smallville era ponerlo a Batman. Que el actor que iba a interpretarlo era Boone, el de Lost. Pero como se estaba por estrenar Batman Begins, dijeron no, como que no querían, digamos, desgastar al personaje. Pero originalmente iba a ser Batman, boludo. Pero no nace, es malo y no nace de que en una idea original querían hacer Batman, una serie de Batman. Uno, claro. Era el toda la historia. Porque originalmente era una miniserie. Y querían hacer ellos una miniserie sobre el entrenamiento de Batman. Claro. Y cómo Bruce Wayne llega a transformarse en Batman contando los años de entrenamiento. Claro. Por el mundo. Que después terminó siendo Batman. Pero como Schumacher en ese tiempo quería hacer la película de Batman año 1. Porque claro, tenía contrato. Pero como eso empieza a ser Batman Begins y qué sé yo, deciden que no y deciden hacer, bueno, hagamos una de Superman en Smallville hasta que se transforme en Superman. Y iban a hacer tres episodios. Duró 10 años. Y nada, le fue bien. Y nada, la pegaron y le dijeron, no, bueno, va a ser una serie. Al final no una miniserie y bueno, se extendió infinitamente. Y por suerte esos problemas no los tenemos y cosas como Daredevil funcionan perfecto. Yo creo que si Smallville hubieran sido de verdad 13 capítulos, podría haber sido devastadora. pero bueno, no. Super clásico, como la miniserie esa que hizo, ¿cómo se llamaba esta? Bill Wright, Superman Bill Wright, ¿se acuerdan? Que quería mezclar el universo de Smallville con el universo de Superman y hacer otra crisis más. Y quedó cluenca eso. Claro, no, decí que la dibujaba este flaco Lenny Yu, que es lo que le hace. Igual después Geoff Johns con Gary Frank sacaron Secret Origins, que está muy bueno. Que está mejor que la de Wai. A mí me encanta Wai, yo soy un gran defensor de Marvel, pero... Pero hay cosas que son indefendibles. Pero eso no estaba muy bueno, no me gustó. No, es verdad. Y eso fue la serie con la que empezó SD a editar Superman acá, así que empezó así y así terminó. Claro. ¿Cómo es esto? Perdón, ¿no? Sí, esto es por todo lo que no hablé en 2 años. Pase de factura. Hablando de facturas, tendríamos que merendar. No, bueno, continúa. No, la otra que voy a hacer referencia es que no es, digamos, basada en ningún cómic, nada, pero acuérdense de Héroes, la primera temporada, que si bien no hacía crossovers, sí adaptaba historias, de alguna manera las adaptaba a las historias de cómics clásicos, como Días del Futuro Pasado, ponele, a la trama, ¿no? Y las incorporaba y hacía que los personajes, ponele, aparecía Hiro Nakamura del futuro, claro, y decía, acaba de pasar algo, hagan esto. O ese Isaac Mendes, que era el que pintaba los dibujitos de Tim Sale. ¿Cómo la arruinaron a sí, esa serie? Sí, pero eso fue un problema terrible que viene de la parte de los guionistas. Yo el otro día estaba haciendo una nota justo sobre Heroes Reborn, que ahora volvió. Claro, porque volvió. Claro. Él volvió y no en forma... ¡Volvió! Y en forma... Y no en forma de fichas, no forma como el de chiste fichas. De los Simpsons. Claro, Alf también volvió. Esta semana empezaron a dar Alf de nuevo en TCM. Exacto. Bueno, y estaba haciendo una nota y justo haciendo un repaso veo que esa serie terminó muy bien el primer año, terminó allá y hasta planeaban hacer una serie spin-off que se llamaba Héroes Origins, ¿no? Que van a ser los orígenes de otros personajes que Kevin Smith iba a dirigir el piloto. Claro, con el primer personaje iba a ser Hannah Hittleman, creo, que después las historias esas las reciclaban en los cómics que publicaban de Héroes, que los sacaban en NBC todas las semanas. Y publicaban ahí las historias de estos personajes, o los que reciclaban de lo que había quedado escrito, ¿no? Y nunca salió porque justo cayó al final de la primera temporada la huelga de guionistas. Entonces, cuando empiezan a hacer la segunda temporada, tenían 8 capítulos y trataron de escribir, pero no eran guionistas. Entonces, llegaron a hacer 3 más y... Se nota. La segunda temporada, que iba a ser lo más esplendoroso del mundo, ya empezaba con un viaje en el tiempo, de Hiro que se va a la época medieval de Japón. Se queda con 10 capítulos y la serie se va al mazo, aguanta 2 años más, viste, es como los Simpsons que llegó tan alto que todavía está cayendo. Bueno, estos llegaron un poco... Aguantó, pero aguantó, ahí, pero hizo 4 temporadas y la cuarta... Ni siquiera cerró la historia, ¿no? Sí, cierra, digamos, vencen al malo de la cuarta, que era este de Prison Break, T-Bag. Yo me acuerdo del personaje de Prison Break, pero no me acuerdo del personaje que hacían Héroes, que era ese que hacía terremotos y que juntaba a todos en una feria. Avalancha. No, me confundí con X-Men. Perdón. Bueno, eso era muy parecido. Claro, es que adaptaban todo de todos los cómics clásicos, digamos, pero ya llegó un punto en que habían perdido tanto el hilo que no había manera de... Y entonces, pero tiene un cierre entonces. Claro, sí, lo vencen y Claire dice, ¿ustedes creen que esto que pasó acá es...? Mira a cámara y dice, ¿creen que esto que pasó acá es algo así nomás? Miren, y se va así arriba de una rueda o un lugar muy alto y se tira y empieza igual que y termina igual que como empieza, claro. Con la mina filmándose diciendo mi nombre es Claire Bennett, este es el intento número 245, claro. Qué sé yo, miren cómo me muero, pum, pero lo hace de las cámaras de televisión y como que todo el mundo se entera que hay tipos con superpoderes. Entonces cuando empieza la nueva, la que sería la quinta temporada, ya pasaron unos años y los héroes están los personajes metahumanos están como incorporados, pero esto es en Reborn. Claro, y es buena. Yo vi el primer capítulo y es muy parecido a los de la cuarta, es decir, quedó le pegaron un golpe tan fuerte a esa serie que todavía no levanta. Igual le daría, van a ser, no me acuerdo si 6 o 13 episodios, le daría la oportunidad como para ver si levanta un poco, pero son todos personajes nuevos salvo el hombre de las gafas que está ahí campeón, y dice que van a aparecer otros como Hiro y Greg Grunberg, que era Matt Parkman, el policía disléxico. Claro, que te leía personaje medio pedo. Sí, empezó bien, pero después se fue al carajo como todos. Tienen que volver eso. Había personajes muy grosos como igual los que no están son los Petrelli, digamos, claro. Que eran el foco de la serie cheerleader. Anterior. Y bueno, que era parte de los Petrelli porque era la hija de... Es verdad. Vida real se la bajaba en el jovencito. Era la novia de Coso, exacto. Claro, el hijo de Rocky, tal cual. El hijo de Rocky. Bueno, muy bien. Con esto cerramos el primer bloque. No sé si quieren agregar algo más. Le tienen fe a Preacher. Vieron el tráiler. Yo quiero agregar que pasemos un tema lindo. Sí, eso siempre. Bueno, vamos a un tema y después volvemos con las recomendaciones. Nacional, que no lo había leído, ¿eh? Entonces para mí fue un descubrimiento. O sea, estoy hablando del cómic de Ciudad, de Barreiro y Juan Jiménez. Bueno, se conseguía en saldo no hace tanto tiempo, pero sí. Yo no lo compré. O sea, salió una muy linda edición nueva, aprovechando el hecho que estuvo Juan Jiménez en la Crash Bamboo. Y la verdad que lo compré y me encantó. O sea, me pareció que está muy buena la edición. Y me gustó tanto, o sea, yo había leído algunas cositas de Barreiro como Instituto, ¿viste? Y me dio ganas, me empecé a comprar un montón de cosas de Barreiro. O sea, me motivó a decir, de hacerme la barreiroteca, o sea, buscar engancha, todo lo que encuentre más, Barreiro. A mí me pasó parecido en su momento cuando leí Ciudad, me enganchó de la misma forma y me hice fan del loco Barreiro, que es un genio. Que tiene problemas con los finales, pero no importa. Eso se los perdonamos. Se los perdonamos. Así que Ciudad, aparte homenajea al cómic, al cine, y los dibujos de Juan Jiménez son para sacarse el sombrero. Así, era la historieta maldita, donde empezaba a salir cerraba la revista. Exactamente, sí, totalmente. Pero bueno, y esta edición trae una, no sé si en ese saldo que de la Urraca, trae unas páginas a color, que en un momento se pensó sacar a todo a color, no sé si salió en alguna editorial italiana o algo así, pero te lo trae, te trae complementos, notas, pero la verdad que es una obra, es muy buena la Ciudad, una de las cosas, de lo mejorcito de lo poco que leí de Barreiro, bueno. Así que aprovechen que está de fácil acceso. Que se consigue. Sí, exactamente. ¿Fede? Bueno, ya que vamos a hablar de historieta nacional, yo hace muy poquito leí Las tierras del oso, de Carlitos Vogt, que editó Loco Rabia, y bueno, no lo terminé todavía, pero básicamente es un compilado de historias cortas que transcurren en los bosques canadienses, y son muy divertidas. Al que le gusta Carlos Vogt, digamos, y ha leído Pepe Sánchez, sí, y esa onda, también acá está él solo, él escribe también, digamos, no está Robin Hood, pero es muy divertido, muy entretenido. El dibujo, como siempre, es increíble, a pesar de que es un tipo de casi 80 años, ¿no? Y esta es una obra que tiene un par de años nada más, digo, y la verdad que todavía mantiene un nivel de dibujo muy bueno para ser un hombre de tan avanzada edad. Y es muy divertido, la verdad que es recomendable, se consigue fácil, salió hace poquito, lo editó Loco Rabia y... Vale la recomendación. Bueno, muy bien. ¿Cachas? Bueno, yo tengo... Te pido no repitas recomendaciones. Porque siempre no la gente... No, que no repita recomendaciones tuyas. Porque después pone Cacha, ya recomendaste como 40 veces. Ah, la 10 noches de la bestia. Sí. Las 10 noches de la bestia. No, la verdad es que estuve leyendo montones de cosas viejas, o sea que es probable que... Sí. Pero sí, como no estoy comprando muchas cosas nuevas, estuve leyendo muchas cosas viejas. Tengo uno que es el tomo completo de la era de Ultron de Marvel. Eso es lo más nuevo. Que tiene, bueno, toda esta historia de Ultron dominando al mundo, ¿no? Cómo vuelven en el pasado una y otra vez y tratan de arreglar todo esto para que Ultron no aparezca y al final entienden que no se vence en el pasado. Bueno, no importa. Eso, léanlo. Está muy bueno. Los dibujos son geniales y la historia está bien, digamos. Le trataron de dar una vuelta en el tiempo. A mí me gustó. Tratando de dar una vuelta de tuerca, eso de viajar en el tiempo y arreglar. Parece que yo lo recomendé hace como dos podcasts, la era de Ultron. Ya está repetido, disculpe. Pero lo que dije es que el tema es que Ultron es una circunstancia, digamos, no es importante en la trama, es como los tipos, o sea, no pasa por Ultron, pasa por otro lado. Claro, es la vuelta en el tiempo, la vuelta de tuerca en el viaje por el tiempo, y bueno, cómo eso afecta a Marvel, y creo que ahí se dieron cuenta de cómo afecta eso a la editorial, y por eso hicieron esta crisis nueva que están efectivizando ahora. Después, otra cosa vieja, pero viejísima, me puse a leer, pero no menos interesante, que es Casa de Muñecas, de Sandman, que me encantó. La verdad, la había leído hace muchísimos años. ¿A vos no te gustó? Bueno, la había leído hace muchísimos años. No está al nivel de la saga del clon, no se puede. Y este es el momento, ahí hace su gracia. Pero claro. No habíamos dicho nada sobre la saga del clon, no la habíamos dicho. No me jodas, a vos no te gustaba Sandman, boludo. Hacete cargo, no te bancás el archivo, boludo. No, está bien, digo. Pero, qué sé yo. Cosa pretenciosa. La verdad es que me gustó el tema de cómo está vigente esta cosa de los asesinos seriales, ¿no? Es decir, cómo viene sobreviviendo el género y esa historia es muy buena, que hace muy es del 89, así, y yo los asesinos yo la apoyo seriales... ahí, ya sé. Pero también... Pero también banco un poquito la saga del clon. No. Un 2% saga del clon. Un negociador. Un 90% casa de muñecas, sí, y un 80% Nightfall. La convención de asesinos seriales es una cosa maravillosa. Cómo hablan los tipos con naturalidad de cómo matan gente, de cómo asesinar más efectivamente. Sí, es muy divertido. Muy divertido. Y después la otra, que agarré toda mi colección de Batman, la ordené y me puse a leer los huecos que no había leído. Cuando alguien compra algo, queda ahí en el medio. Bueno, decís, bueno, después lo voy a leer. Puse a leer, claro, me puse a leer todo y empecé por el 96, que es donde me habían quedado todos los huecos, Contagio. Entonces, a Bóñiga, ¿cómo me hicieron a mí, boludo? Claro. Contagion Legacy. No, el problema es que él lo lee, pero a vos te gusta. Y para, ¿y vas a recomendar eso? No, no, no. No. Estamos dando recomendaciones. No, no me interesa que leyó Cacha. Hay una edición de Vid de Contagion. Claro. A ver. Claro. La sección se llama Recomendaciones, ¿no? ¿Qué leyó Cachas en los últimos dos años que no vino al podcast? Yo estaba haciendo. Cuando viene Andrés, no pasa. Estaba haciendo una recapitulación de cómo llegué a No Man's Land. Contagio, Legado, Cataclismo, After, yo no sé, todas esas. Camino a No Man's Land. Que lo de Camino a No Man's Land es buenísimo, porque Camino a No Man's Land, perdón, no tiene que ver, una cortito. Que Iván te presentará un villano que te dice, no, me parece que este es el que de No Man's Land, ¿eh? No, después cuando No Man's Land, nada que ver. Pero igual, ¿sabes lo que me da gracia? Que vos ves en Facebook todos los dealers. Porque todo esto es como nadie se seca. Este yo no lo voté. Vos ves la foto de los dealers diciendo, entró el pedido y siempre hay algún TP de No Man's Land, algún TP de Nightfall. Siempre, boludo. Ah, pero No Man's Land está buenísimo. Sí, claro, bueno, está bueno, es lo que iba, boludo, diciendo. Estaba llegando a recomendar No Man's Land, por lo menos el primer. Porque hace unos meses me trajeron los libritos esos de Planeta, viste, que venían, que es el Batman, el Caballero Oscuro, una cosa así. Y yo tenía todo No Man's Land en revistas, pero tenía huecos en las revistas. Así que me empecé a leer los tomitos y el primero, por lo menos, que es el que escribe Bob Gale, está muy bueno. Después aparece eso de crisis de fe o miedo de fe del miedo, una cosa así, que esa ya es medio choronga, que está escrita por David Grayson. Pero el primero, el de Bob Gale, está muy bueno. Y está en el tomo 1 esos de Planeta. Bueno, esas son las tres recomendaciones. Entonces es Contagio. Bueno. Exactamente, rápido y efectivo. Bueno, si no hubiera sido porque ustedes se metieron en el medio a hacer quilombo, ya hubiera terminado hace rato. ¿Y Nightfall la historia la reivindica o la hunde? A mí me gusta. A mí me gusta también. Fue una de las primeras que leí Nightfall. Nightfall. Ahora leo. Acá como fanático de Batman te puedo decir que no sé si la voy a reivindicar, boludo. La historia mira hacia atrás y Nightfall queda como un momento, un hito, o queda como algo que hay que, digamos, poner abajo de alfombra. Tampoco un hito. Una historia digna. Un hito hartazo, claro. No, la verdad que Nightfall, no sé si para reivindicarlo decir que era, no, era bueno. Por ahí sí, la idea, pero hecho que era en ese momento que estaba de moda tirar a los superhéroes abajo, sí. Los principales, muere Superman, le pasa eso a Batman. La cambian, claro, pero yo creo que en su momento sí te pateaba el tablero y era, mirá lo que le pasó a Batman y ese reemplazo. Creo que para mí, no sé si es tan bueno, está bueno después cuando lo terminan resolviendo. Claro. Cuando se tiene el enfrentamiento, cuando vuelve Bruce Wayne y vuelve y retoma y toda la locura de Azrael como Batman. Para mí lo irreivindicable, yo voy a decir lo contrario de lo que dijo Leo. Para mí, Nightfall quizás zafa, pero Nightquest y Nightsend es irreivindicable. Nightquest tiene cositas. Déjate de joder. No, tiene algunas cositas, boludo. Déjate de joder. No, pero yo no estoy diciendo que no, boludo, lee esto que es Watchmen, no. Estoy diciendo que hay algunas cositas que no están tan mal, boludo. Yo lo estaba reivindicando en la se bajó claro, el barco. Ya me estaba diciendo que está solo, bueno, el final, cuando se enfrentan y vuelve a ser Batman esta otra vez. No, siempre que Bruce Wayne vuelve a ser Batman es una mierda. ¿Por qué no te gusta Bruce Wayne Batman? Claro, empecemos del vamos, boludo. Claro, bueno, había estado el mejor Bruce Wayne de la historia, que era Dick Grayson y no, boludo. Esto es un déjà vu, porque ya habíamos hablado de Prodigal en un momento. Me lo volvieron a poner al coso. Pero eso ya, y Morrison no hizo nada nuevo, porque Robin ya había sido Batman, sí, Dick claro. Grayson en Prodigal. No, así bueno, que... pero en coso lo hacen mejor porque me parece que Demian es el Robin perfecto para Dick. Ah, para Dick, bueno, está bien. Y nada, eso me parece que es genial y que funciona a unos niveles impensados. Así bueno, que nada, eso. Yo por mi lado, dos cositas muy cortitas. Empecé a leer Lock and Key después de muchos años, que me dijeron Lock and Key es muy buena. Sí, es muy buena. La verdad que me gustó mucho. Se editaron como unos ómnibus, leí el primero. Y es muy divertido, está muy bien. Joe Hill es un genio, evidentemente. Y después leí hoy el álbum nuevo del Corto Maltés. Y también me gustó mucho. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Lo compraste? Sí. No. Sí, ¿cuánto jugué, te salió? Me jugué, no se dice. Decí, no se dice. Para saber cuánto está leyendo. ¿En qué idioma? ¿Español, inglés, francés, guatemalteco? No, está muy bueno. Y Andrés me acuerdo que una vez dijo, los últimos álbumes del corto, como eran tan chotos, no es difícil que esté por arriba de esos últimos. Y sí, es verdad, la verdad que está buenísimo. Está buenísimo. Así que nada, léanlo. Bueno, hay que empeñar la casa para comprárselo. Pará, es un álbum de 80 páginas tampoco. 80 páginas, lo que debe salir es 90. El aguinaldo compra. Pará, viste. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Cacha, fue un gusto. La próxima que gracias, nos veamos. Gracias. Bueno, cuando nos veamos, mi hijo va a tener 10 años, claro. En 2 años apareceré de vuelta, salvo que el público pida que regrese. ¿No? ¿Podés mandar un envío una solicitada? Voy a poner los una... comentarios que digan. Desde... todos hacía mucho que no venía. Desde mi sección de pantallazo. Como 4 o 5 podcasts que no estaba. Sí. Tenés que invitar menos a tus amigos habituales y más a nosotros. Sí. El archivo no el archivo no miente. Claro. Lo voy a poner un banner en la sección de pantallazos que diga Cacha vuelve. Podés ponerlo, ¿no?, como una noticia. Volvió Cacha. No, el póster de Batman, así de Batman vuelve, pero ponemos Cacha vuelve. Sí, me estoy mirando cuál fue el último libro, Fede. 71. Mirá. El 71. El mismo, rubio. Y bueno. Repetimos el 71, pero me diría. Sí, hace 3 podcasts. Bueno. Sí, o sea, como 8 meses más o menos. 3 podcasts. Bueno, muy bien. Gracias a los 3 por haber venido. No, ¿qué gracias? De mi cheque. Sí. Mi cheque. Tu cheque. Te pago. Yo vengo solamente. Muchas gracias, Martín. Es el único que agradece, es él. Usted está en la joda. Gracias, Martín. Gracias, Martín, porque yo me puse tu remera. Una remera con tu cara que dice gracias, Martín, por invitarme al podcast. Con la cara de Ben Reilly. Gracias, Martín. Es una remera con la cara de Ben Reilly que dice gracias, Martín. La próxima me traigo un aguante la saga de Clarita, se me sigue invitando más seguido. Y con el co-conductor. Bueno, gracias por haber escuchado y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Hola amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.